Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Cuando se hace un programa, tanto de radio como de cine, como se hace un programa de televisión, todo, siempre es la famosa frase de todo está pactado, todo está preparado, todo eso ya se iba a saber. Nosotros, siempre lo hemos dicho, intentamos sorprender, pero a veces no sorprender al público, sino sorprender también al mismo elenco de zumbados. Entonces, lo llevo yo pensando un par de días, digo, hostia, esto puede quedar curioso, porque creo que pocas veces lo hemos hecho, nos hemos metido en muchos jardines, pero nunca nos hemos metido en el propio jardín. Entonces esto, os juro por Dios, que nadie sabe, ni Rodríguez ni Ricky Snyder, que están hoy aquí con nosotros, lo que estoy pensando, o sea, que es algo totalmente, que si es una mierda, que la culpa recaiga en mí. ¡Move, estupendo! Pero... hablando antes de por los canales del Telegram, videojuegos, lo que nos gusta, que nos gusta, tal y cual, estaba pensando un poco, y alguna vez ha comentado, pero me gustaría, ahora que estamos pocos y vamos a distendernos un poquito, hablar un poquito de nosotros en relación al mundo de los videojuegos. Como si fuese esto un talk show, después de ver Joker ya sabréis por qué lo digo. Chicos, hoy estamos, ahora mismo estamos... Los que quedamos de... Sí, como lo vieron poner Ritz en el canal interno, los tres mosqueteros originales, los tres fundadores que empezamos hace 10 años de Indie Podcast. Y os quería preguntar que hagáis un poquito de retrospectiva, que me digáis en poquitas palabras un poquito cómo empezasteis en el mundo del videojuego, qué fue lo que os metió en el mundo del videojuego, y luego ya tengo un par más de preguntas, pero me gustaría sobre todo hoy hacer un programa un poquito más personal, más introspectivo, y tanto Redditsy como Rikis, decidme, luego ya si queréis comento lo mío, pero un poquito, ¿qué fue lo que os dijo esto? Yo quiero ver lo que es, aunque seáis unos mocos de 3 años, decir yo esto quiero jugar, ¿qué es esto? Dámelo a mí. Entonces nada, chicuelos, Redditsy o Rikis, que me da igual, esto ya no me da igual las presentaciones, es pim pam. ¿Qué es lo que a vosotros os metió el gusanillo del videojuego? Hombre, pues yo en mi caso ni sé, porque en mi casa pues de siempre ha habido, no ya consolas, ¿vale? Pero sí me acuerdo yo que había un Spectrum hace muchísimo tiempo, estoy hablando ya de hace la friolera de más de 32 años, tranquilamente. Hasta que lo rompí, le eché agua fría a la fuente de ventilación y reventé el ordenador. Nunca así no funciona nada. La refrigeración líquida. Sí, fue sí, el sí, inicio totalmente. De la refrigeración líquida. Y luego, después de eso, vino la Amiga 500, también por parte de mis hermanos mayores, que ahí también le dábamos bastante duro. Y después de eso se nos estropeó. Es verdad que la fuente de ventilación, no sé por qué, petó un día. Era algo que fallaba. Y unas navidades... bueno, vi esas navidades, creo que fue del 95, puede ser, si no me falla la memoria. Pues sin yo pedirlo, bueno, anteriormente me habían regalado, había pedido una Game Boy normal y demás. Pero digamos que ya cuando di el salto a la sobremesa fue con una Sega Mega Drive en el 95 y el 96. Si os acordáis de esa época, los que había muchísima gente, y sobre todo más en el 96 que en el 95, yo fui un adelantado ese año, a mucha gente le regalarán la Mega Drive. Por lo menos aquí en España hay siempre una anécdota que se cuenta, y durante esas navidades pues Sega España está pidiendo Mega Drive a todo el resto de Europa, porque aquí no se sabe por qué ni por qué, no sé si por precio o por qué, pero a todo el mundo le regalamos una Mega Drive. Era algo sistemático, navidades Mega Drive, navidades Mega Drive, entonces era de loco. Y yo creo que ya ahí, ya con esa consola, pues ya me fui un poco pues más metiéndome un poquito más en el mundo. Fui pillando juegos, piratas, eso sí, nunca los pagaba. Y poco a poco me fui metiendo ahí, ya luego empecé a comprar, yo creo que las hobby consolas, las superjuegos. Yo creo que fue ese salto de empezar a ver un poquito más el mundo, ver lo que había. Y luego ya el pelotazo ya fue con, a los 2 años creo que fue, el pillarnos en verano, o antes de verano, una PlayStation, que eso fue ya el puto acabo, se verá... montón de colegas viniendo a mi casa porque éramos de los pocos que la teníamos, que fue cuando bajó a creo que era 35.000 pesetas de las de antes, y a partir de ahí pues ya ir todo rodado, ir todos los meses comprando la revista, escuchando el mítico programa Game 40, también llegaba a escuchar Top Games, que estaba en Top Radio, que luego sacaron también la revista PSM, que también compraba, y ahí ya pues meterme de lleno en este mundo y dándole duro. Pero vamos, no tengo un motivo ni un oh, qué bien, qué guay esto, tal, sino que siempre han estado allí. Y yo creo que fue un poco sin querer, gracias a esa Mega Drive, como me metí yo en el mundo de los videojuegos, y ya indagando con revistas y demás, leyendo todo, empapándote, y cualquier cosa que te decían, sabía si era verdad o mentira, porque tenías tanta información dentro de la poca que había antes comparada con la que hay ahora, que sabías cuáles eran tus colegas mentirosillos y cuáles no. Hombre, en mi caso hubieron dos fases, la verdad. La primera fue sobre todo fliparlo mucho con qué eran los videojuegos, porque no los conocía y descubrí que era eso, ¿no? Lo recuerdo muy vagamente, pero no lo olvidaré. Yo tenía menos de 5 años cuando probé mi primer videojuego. No recuerdo si era la Mega Drive o la... Oh, se me da el nombre, la anterior de la Mega Drive. La Master System. Sé que era el Sonic. Sé que era la Green Zone, la primera fase que me dieron el mando. Y bueno, es una zona muy fácil, ¿no? Que es muy fácil pasártela. Yo le di para adelante 4 saltos y me la pasé. Aquello se movía toda castaña. Y yo me quedé embobado y flipando, decir, ¿qué es esto? Esto es magia, esto será increíble. Y en ese momento le dije a mi padre que yo quería algo así. Mi padre tenía una Atari en casa. Y con la Atari, pues jugué un poquito. Pero digo, tenía yo 5 años menos, entonces era un crío. Y más o menos, bueno, me entretenía, pero esos juegos en esa época eran chungos de cojones, o sea, no perdonaban nada. Entonces, con lo cual, como moría mucho, pues no acababa de engancharme. Entonces, para mí la consola hubo una primera época en la cual era como un juguete más. A veces jugaba un rato a la consola, a veces jugaba más a otras cosas, ¿no? Y hubo un momento que marcó un antes y un después, que fue cuando me cayó en las manos el Pokémon. Me cayó de pura casualidad, de puro rebote, porque era un regalo para mi hermano, que bueno, en esa época, por suerte, todo acabó bien. Estuvo que estar hospitalizado porque estuvo muy mal, tuvo un cáncer, pero bueno, todo superado y todo bien. Pero en un momento se lo regalaron los compañeros de trabajo de mi padre, hicieron una recolecta para regalárselo a mi hermano, junto a la Game Boy Color. Yo tenía la Pocket, y mi hermano estaba muy mal y en ese momento no quiso jugar. Entonces me dijeron, pues toma para ti, para que alguien lo aproveche, ¿no? Y ese juego fue el que pilló y me reventó la cabeza. Esto no es un juego de hago un par de carreras, mato un par de marcianitos o meto 3 goles y hago un partido. No, esto es un juego que tienes que enganchar, que tienes que mejorar, que tienes que conseguir todo esto, es que hay una historia, que no sé qué. Y eso ¿qué juego, perdona? Pokémon. Ah, Pokémon. Y ese fue el juego que yo tendría 7 años, 8 años, o menos, 6, 7 años, me pilló y me reventó la cabeza. En cuanto a que me cambió el concepto que tenía de los videojuegos, ¿no? De que antes era, pues echaba un par de carreras, hacía un partido, mataba unas naves, a algo menos arcade y más videojuego, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y a eso cambió completamente mi percepción. Y ya a partir de ahí, entonces sí que me enganché muchísimo, y entre la Game Boy y luego la Nintendo 64, que lloré y supliqué por tenerlas, empezó mi andadura con los juegos y a disfrutar muchísimo, a descubrir muchos géneros, sobre todo gracias a Pokémon, pues temas de JRPG, combates por turno me gustan mucho, pero luego plataformas, bueno, ir probando. Y ya, bueno, no sé, yo siempre desde el principio tuve Nintendo. Mira, que tenía muchos amigos que tenían la PlayStation o la Mega Drive, pero mira, yo tenía Nintendo, los juegos de Nintendo les veía siempre alguna cosilla distinta que me gustaba. Y al final también el hecho de tener Nintendo hacía que siempre quedáramos en mi casa. Y eso también siempre lo he valorado mucho, ¿no? El no tener que ir a casa de otro, sino que era mi casa. No sé si mis padres también lo valoraban tanto, creo que no. Y nada, pero mi andadura en los videojuegos empezó básicamente así. Yo, esos dos puntos de inflexión son los que me marcaron y han hecho que sea el jugador que soy ahora, yo creo. Pues en mi caso fue un poco también prematuro. Yo recuerdo que creo que alguna vez he hablado de mi tío, que siempre estaba con el mundo de estos videojuegos y demás, y con las Amstrad o la Commodore, y estaba on fire, le enseñaba los nuevos juegos a mi padre. Y claro, yo, que era un poco de 3, 4 años, ya, que apenas tenía uso de razón, pero recuerdo esos flashbacks de los juegos de tipo de naves, de tipo Galaga y tal. Y yo pues siempre decía de ir a casa de mi tío a jugar a la máquina. Yo siempre decía, a jugar a la máquina. Y con 4 años me cayó para Reyes, sí, para Navidad, me cayó la Master System 2 con... que iba no con el X-Kit incluido, sino con el Sonic, el de Hedgehog, el de Master System, Yo, claro, todo el mundo con la Mega Drive, yo empecé con la Master System, y para mí mi Sonic, el que me cala la patata, no es el de Mega Drive, sino es el de Master System, que la verdad es que era un juego totalmente diferente que el de Mega Drive, claro, el Mega Drive era locurón de velocidad, en cambio el de Master System no tenía esa potencia, pero era más plataformeo, la verdad es que estaba también muy chulo. Y poquito a poco pues empecé a darle esto de los videojuegos con la Master System. Poco después, como bien ha dicho Ricky, todo era Mega Drive. En mi caso fue curioso porque mis padres, pues, años más tarde me dijeron, coño, vamos a comprarle, vamos a mejorarle la consola. Y dijo, pues tiene una Master System y tal, y queremos ver la Mega Drive, quizá. Y el de la tienda dijo, no. Dice, la Mega Drive está bien, pero si queréis algo bueno, se llama Super Nintendo. Y creedme que esto va a ser, le va a pegar un par de hostias bien buenas a Mega Drive. Bendito futurólogo ese hombre, porque la verdad es que luego todos sabemos lo que pasó. Mega Drive pues no pudo, tuve que sacar el Mega CD, el 32X y demás, que no acabó evidentemente en nada. Y Super Nintendo pues tuvo lo que tuvo. Y luego ya a partir de aquí pues la 64 y demás. Y la verdad es que yo recuerdo pues eso, que desde tener uso de razón, como el que dice, empezar a ya estar metido en el mundo del videojuego y disfrutándolo como un enano, como lo que era. Tirando un poquito más de nostalgia antes de llegar ya al presente, ¿cuál es vuestra consola? ¿Cuál decís, esta? Solo me puedo quedar una consola en la vida, ¿cuál me quedo? ¡Uf! Solo una. Hombre, yo en mi caso, pues yo me decanto por la Xbox 360. Haciendo un poco de retrospectiva, pues sí, la Play en su momento me voló la cabeza. Luego Play 2 y Xbox, pues también están a un gran nivel. Pero para mí, yo creo que 360 ha sido un consolón de la hostia y algo que no se va a repetir en la vida. Pues estaba pensando y dudando entre varias. Creo que, como dice Rick, con la Xbox 360 también. Es una consola con la cual descubrí muchas cosas, descubrí el juego online, que para mí hasta entonces era desconocido. He echado una de horas incalculables jugando con amigos a 4, a tanto Gears como Halo. Descubrí el online. Esa generación en combate con la PlayStation 3 fue una generación buenísima que yo no vi no viví tan como vosotros por edad. Duelo, ¿no? Super Nintendo, Mega Drive, o NES, Master System, pero creo que igualmente fue una batalla muy buena en la cual ganamos todos, que serían titulazos para esa consola. Y por poquito, pues está por encima, por ejemplo, para mí de la Game Boy o la Pocket, que era esa consola con el Pokémon, que en mi época era algo que llevabas en la mochila del cole y que si te dejaban los padres, siempre que se despistaban las medidas ahí, que si no igualmente después ibas a casa de otro y todo el día jugando al Pokémon arriba, abajo, todos en el colegio, que bueno, le tengo un recuerdo muy muy bueno, que si no era el Pokémon, había algún otro juego de fútbol, el Mario Kart con las Vans, pero de esa también tengo muy buen recuerdo, y de la 64 también, que es con la que ya empecé a jugar más en serio. Pero si al final me tengo que quedar con solo una, como dices Xavi, ay Muniki, me quedaría con la Xbox 360, porque es que creo que es una consola que aportó muchísimo y eso, y a mí me marcó muchísimo la de horas que jugué con amigos, con desconocidos, a muchos juegos. Sí, de aquí vos 360. Usted sí que habéis tirado para ahora. Os hacía un pelín más retro, no sé. Yo ves, en mi caso, aunque creo que todas las consolas que he tenido las he disfrutado, pero vamos, todas les. Hay alguna cosa que. Algún juego que evidentemente te ha marcado. Que recuerde, pues eso, hasta incluso la Wii he podido disfrutar algún título, decir, joder, vaya locura, como por ejemplo fue el Metroid. Yo en mi caso... Tiene bueno es la Wii, dices el peor, macho, por matarte, bueno, da igual, sigue. ¿Cuál Metroid? No hablo de lo del M. Ah, vale, no he hecho nada. Hablo, y es que no los jugué en GameCube, a los Prime. Ah, entonces, vale, perdón, ¿vale? Sigue. pero bueno, si quieres titulazo, pues es Skyward Sword, por ejemplo. Pero no, yo en mi caso, y mira que la Mega Drive y Sonic han sido mi fetiche de siempre, hay la Mega Drive, la Master System, pero yo me tengo que quedar con la Nintendo 64. Para mí fue una consola totalmente inesperada, venía de dar la Super Nintendo, no me la esperaba para nada, fue un otro regalo de Reyes, de Papá Noel, que me cayó así de pum en toda la boca. Y fue como dar el salto, o sea, después de tanto tiempo, yo creo que estoy disfrutando, claro, como un cabrón también estas consolas, pero lo que decimos, ya más o menos ya tienes una experiencia, ya tienes un bagaje hecho. En cambio, yo creo que la Nintendo 64 fue la experiencia suficiente para disfrutar los juegos bien. Ya pues tenía yo creo 13, 14 años, llevaba 10 ya jugando para entendernos, pero aún seguía siendo lo suficientemente crío como para seguir emocionándome y flipándolo. Ahora, en algunos momentos también lo flipas, pero ya no es lo mismo. Entonces, yo creo que esa fue para mí el nexo perfecto de decir, no, esto es para mí la que más he disfrutado. Además, como teníamos los cuatro mandos, los cuatro puertos, pues yo me acuerdo esos viernes por la tarde con mis amigos, como teníamos dos o tres LAN 64, pues en casa de uno, en casa del otro, los cuatro mandos, zumos, los donetes, y a lo mejor desde las 5 hasta las 8 nos íbamos, bueno, ya nos íbamos a casa cada uno, o sea, iban, y mi madre decía, ¿qué? ¿No tenéis casa? A dormir, fuera. Y hostia, me acuerdo al Smash Bros, al GoldenEye, al Perfect Dark, al Super Mario Kart, todos estos juegos. Y luego, claro, se iban, que tú ya no jugabas en multiplayer, pues te ponías en lo solo y te ponías, pues eso, al Banjo-Kazooie, me ponía al Forsaken, me acuerdo del 64, por ejemplo. Me acuerdo, juegos, el Turok 2. Turok 2 llegó incluso a asustarme, una parte llegó a asustarme. Estaba jugando con mis padres y me llegó a acojonar, que es una parte que hablan así un poco raro, y me llegó a asustar, tío, brutal. No, para mí la 64. Hombre, es que en esa época la 64, da igual la edad que tuvieras, tú cogías el Mario 64 por primera vez y te reventaba la cabeza, o sea, una cosa no quita otra. No, yo de hecho jugué al 64 en una tienda de alquiler de videojuegos que estaba al lado de donde vivía, tenían consolas para poder jugar, y tenían la 64 para probarle. Me acuerdo estar una hora con el 64, además recuerdo haber visto el juego en el Operación Alto Riesgo, un video promocional de Nintendo, que también me dejó todo loco, que fue cuando se presentó la Nintendo 64 por primera vez de cara, así en plan de cara al público, pues en ese vídeo fue cuando el boom de la 64, me acuerdo de todos los amigos al día siguiente cuando salió la revista, y ¿habéis visto el vídeo de la 64? Madre mía, esto es de otro futuro, wow, qué posada. Y fue para mí, se me voló el melón, pero brutal. Además, también tenía esos juegos que Nintendo, recordemos la política que tenía de no violencia, lo que pasó con el Mortal Kombat 1, luego ya el 2 lo arregló, pero Nintendo siempre ha tenido ese puntito de violencia la justa, y aquí pues se dejó un poquito llevar y tenemos juegos bestias, no tanto quizá como otra plataforma, pero tenemos un Turok 2 con el desgarrador de cerebros, por ejemplo, un GoldenEye, un Perfect Dark, juegos de carácter ya más violento, Conker, aunque era un poco más cabrón también, Shadow Man, que me refiero que son juegos que también tenías un poco para todos los gustos, y yo es la que más recuerdo con, pero vamos, sin duda. Yo sabes qué pasa, por ejemplo, con la 360, me pasa que es que a mí me pilló la 360 con la pillé que tendría 17, 18 años, incluso menos. Entonces, claro, me pilla en una época en la cual ya mis padres siempre, es una cosa que creo que han sido ejemplares, de cuidarme mucho el contenido audiovisual que consumí. Tenía muchos amigos que, y en esa época yo me quejaba mucho, pero a mí juegos extremadamente violentos no me dejaban tener mis padres. Y no fue hasta llegada a cierta época, porque además yo compraba la revista Nintendo Action, y ellos mismos cuando les pedía un título me decían, enséñame el análisis de la revista, y miraban las imágenes y lo que ponía. Y entonces, pues habían ciertas cosas que no tenía tanto acceso, ¿no? Y también supongo que por eso les gustaba Nintendo. Y ya con la Xbox 360 tuve completa libertad para yo comprar y jugar lo que quisiera. Además también de horas, de que me tenían más controlado cuando era pequeño. Y ahí fue el acabose, o sea, se juntó un consolón con que yo tuve libertad total de elegir qué jugar, cuándo jugar y cómo jugar. Y pues imagínate, el desmadre para mí con esa consola fue increíble. Y ya volviéndonos un poquito más a la actualidad, os quería preguntar, haciendo un poquito de retrospectiva estos 10 años, ¿qué tal os veis en el tema del Indie Podcast? ¿Os esperabais algún día llegar a este punto? Bueno, o empezar a hacer un programa de radio por internet, como mucha gente lo conoce. Bueno, empezar... Es que remontarse 10 años atrás, tío, empezar yo a currar, ¿sabes? Tenía una beca formativa, ganaba 600 pavos. Y ya pues un poco puedes estar ya tu, entre comillas, aire, curro, estaba en una casa, bueno, yo desde hace ya tiempo, pues ya en esa época estaba ya en otra casa que no fuera la de mis padres, estaba siempre en Santa Cruz, en la capital, vaya, y en la zona de costa. Y nada, y fue un poco, pues yo creo que fruto de curiosidad, de estar con el tema de los foros, que en aquella época pues era bastante, ya ahora pues con el boom que ha tenido YouTube y Twitch, pues yo creo que los foros siguen estando ahí, pero ya no es algo que la gente consuma en demasía. Y fue, yo creo que una sorpresa, pues el poder participar en MediStation, cuando MediStation era una página súper importante a nivel nacional, el poder animarte, que se te cruzara el cable y decir, oye, ¿y por qué no voy yo a participar de invitado ahí? Y dar ese paso y a conocer a flipados de la vida como son ustedes, de casualidad también, o igual de frikis que uno, y de una gilipollez, porque parte de una tontería, que es, vamos a grabar nosotros un programa y llegar José Avalí y editarlo y ponerle música, pues han pasado ya 10 años de eso, con más programas cada año, menos programas, más intervenciones de uno o de otro, proyectos de la web que al final nunca llegaron a arrancar por problemas algunos ajenos a nosotros y otros internos nuestros. Quizás, como digo yo, no aprovechamos la ocasión que tuvimos en su momento para haber hecho esto un poco más serio, más grande, pero al final también nos cogió en una época, yo creo que a todos un poco diferentes, algunos estudiando, otros empezando a trabajar en mi caso, otros en un punto medio que no sabían si trabajar, si estudiar, y con tantas incertidumbres y siendo muchos pues bastante jóvenes, pues al final eso nos cogió un poquito de inmaduro y no sacamos a lo mejor tanto provecho, tanta tajada como pudimos haber hecho. Pero aún así, después de todo eso, pues lo que te quedas es con que nos hemos conocido X personas de diferentes zonas de España, que nos hemos formado un grupito de puta madre. Ahora ya con el Telegram de Indie Podcast, pues hay más gente que se une a las tertulias nuestras y a nuestras paridas. Y sobre todo yo creo que es eso con lo que te quedas. Y después de 10 años, con gente que yo he conocido en persona, he tenido la ocasión de quedarme en casa de Ruedisi, que siempre me ha abierto las puertas, que es un señor como es... a Muniki, oye, cuando vienes a Barcelona te voy a recoger al aeropuerto, pues yo creo que esas amistades, aunque sean lejanas, valen muchísimo peso en oro, y yo con los 10 años, más que con 10 años de Indiepoca, me quedo con 10 años de ustedes, pedazos de cabrones. Y ahora sí, me voy a ir. ¡Bravo! Joder, qué bien sabe quedar el colega. ¡Bravo! Oye, chicos, me piro ya corriendo, loco. Ok, un abrazo muy fuerte, que hoy Ricky Dance tiene prisa. Pues nada, nos hemos quedado tú y yo solos, Ruedi. Te toca, esto es un mano a mano. Vas poniendo la música ya suave y eso. Sí, exacto, y venga. Yo la verdad es que no me imaginaba antes de que empezáramos con el podcast que yo haría un podcast, porque yo era una persona en el instituto, porque pues, bueno, cuando empezamos con el podcast, justo yo acababa el instituto y empezaba la universidad. Y yo era una persona más bien tímida, más bien poco habladora, y ahora pues he cambiado completamente. Ahora no tengo ningún problema en hablar en público. De hecho, además del podcast, hago divulgación y charlas de cara al público, y es algo que me siento cómodo, y el podcast ha contribuido mucho a ello. Pero en ese momento no me imaginaba en ningún momento que hubiera hecho algo así. De hecho, a mí en los foros no me gustaba tanto participar, porque había demasiada gente y demasiados troles y demasiada locura, poco control. Entonces no me gustaba tenerme que estar peleando con la gente para intentar mantener el tema, para intentar rebatir a ciertos subnormales. Los foros, y en esa época aún más, eran una locura. En cambio, el Meri Podcast sí que tenías la sensación de, al final, de escuchar a la gente, de que la conocías, ¿no? Y eso te animaba más, porque le ponías un poquito más, no de cara, pero conocías más dónde te metías y con quién hablas, y estaba más controlado, no era esa locura que eran los foros. Y eso fue un poquito lo que me animó a decir, hostia, pues algún día puedo participar, porque te sientes más en confort, ¿no? Que en un simple hilo del foro en el que te puede responder 400 personas registradas. Y curiosamente de ahí pues os conocí a vosotros, y el hecho de conoceros y hablar con regularidad a mí me animó a tener esa confianza de decir, con esta gente se podía hablar porque sabíais, porque eran unos fricazos y se podía hablar, no era como muchos troles o subnormales que te encuentras por ahí, ¿no? Y entonces pues el ver que la gente con la cual estás a gusto y que puedes hablar, que es que al final parece una tontería, pero encontrar gente con la que puedes hablar bien de cualquier tema, en este caso de videojuegos, no es tan fácil. Y entonces hizo pues que estuviera muy cómodo, y como hizo Ricky, ¿no? Hicimos el experimento de la tontería y de ahí empezamos, pero empezamos, y yo me uní porque estaba muy a gusto hablando con vosotros, de encontrar gente muy razonable y con la que me divertía muchísimo, sobre todo, o sea, era lo principal. y de ahí eso me dio muchas alas y confianza de cara a aprender, porque al principio yo era el que pues se llevaba todos los tascas, eso a Muniki lo sabes bien. Por eso, ¿no? Y al final, bueno, pues uno va aprendiendo y el niño que aprendió a trolear. El niño que aprendió a trolear. Tú imagínate, tú. Cuando empezamos con el podcast, tío, estaba empezando la carrera. Estoy a punto de acabar el doctorado, para que veas cómo pasa el tiempo. Ya ves. Entonces, no, jamás me habría imaginado haciendo un podcast. Pero si empecé fue por eso. Y como dice Ricky, ¿no? Tuvimos un momento de la cuarta, quinta temporada que teníamos bastante seguimiento, movíamos bastante gente, además fuera justo antes de la explosión de los podcasts, porque ahora desde hace 3 o 4 años han aparecido muchísimos más, y claro, pues te diluye, ¿no? Al haber tantos, y muchos también de buena calidad, y no aprovechamos ese momento, no lo aprovechamos, pero también por como somos nosotros, hay otros podcasts que son más... digamos, tienen mucho más cuidado de su audiencia. Nosotros es que es tanto a nuestra bola, a lo que nos divertamos nosotros, que quizás es un poquito lo que hemos pecado. Y desde aquí aprovecho para agradecer a la gente que nos sigue y que comentan, pese a que relativamente pasamos de ellos, que no lo hacemos y tendríamos que prestaros más atención. Agradeceros que estés ahí, pero entended que, o desde aquí explicar, ¿no? que es un poco que nos lo pasamos tan bien entre nosotros y que lo secundario es subirlo y que luego lo escuche otra persona. Al final, a veces se nos olvida, incluso. Y bueno, el grupo de Telegram nos está ayudando, ¿no? A darnos cuenta de que hay gente detrás y es una alegría enorme ver toda esa gente, pero siempre yo creo que lo hemos visto así, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Amo. Sí, no, la verdad es que yo tampoco me esperaba yo hasta este punto, o sea, pienso pues eso, 10 años atrás, en 2008-2009, que fue cuando empezamos. Yo recuerdo el tema de escuchar podcast, yo tampoco sabía lo que eran. De hecho, fue un poco por rebote. Yo tenía que, por mi trabajo en aquel entonces, tenía que salir mucho a la calle y a patear calle y hacer trámites, varios trámites. Y claro, ya aguanto que ya lleva toda la música al mundo, pero sabes que dices, hostia, me gusta algo más. Y entonces empecé a descubrir el Meri Podcast, que no sabía lo que era el Meri Podcast. Y claro, cuando oí radio, como eso, las píldoras de radio, dije, coño, ¿esto qué es? Y entonces empecé un poquito a meterme en lo que ya el mundo podcaster, que hace 10 años pues no era lo mismo que era ahora, como bien dice Rodici, que ahora se ha expandido de una manera brutal en estos últimos años. Cuando empezamos en el tema de 2010, pues poquito, habían, pero no era el boom que hay ahora. Y en ningún momento me imaginaba llevar un programa propio. Hicimos, los que nos sigáis quizás del principio os acordaréis, los que no, ya lo hemos hecho alguna vez. Empezamos, digamos, la corredoría del podcast, del indie podcast, que se llamaba Invi Podcast, de los invitados de Meri Station, como una broma que hicimos por los de Meri Station que no estaban en el sitio de grabación y usurpamos el puesto. Y así fue, una broma, que cuando nos encontramos un día en Madrid y tal, dijeron, coño, pues habéis hecho un programa divertido, jaja, podéis... ¿Por qué no hacéis algo en plan serio? Mira, dicho y hecho, 10 años después aquí estamos. Como todo ha pasado en esta vida, hay cosas buenas, cosas malas, pero yo creo que en general es algo que nos divierte mucho hacer, nos lo pasamos bien, y ya no solo es el programa en sí, ya es las amistades que haces, la gente que conoces, el buen rollo que hay, y creo que eso se denota en cuando grabamos, es decir, entre comillas, los insultos que nos echamos, que yo creo que son así de bestias, pero porque es lo que nos decimos, en micro cerrado nos lo decimos, es que no hay nada aquí, lo bueno de podcast es que no hay nada que no sea verdad, o sea, porque si yo le digo rodeando, vete a tomar por saco, o vete a tomar por culo, pero no es algo que le diga aquí de cara a la cámara para decir, hacer el papelito, no, es lo que yo le digo y él me dice a mí, o sea, porque es lo que así nos tratamos en la vida real, buen rollo, evidentemente. Yo creo que en ese sentido Indie Podcast es lo más... No está preparado en el sentido, evidentemente, que preparamos el guión, hacemos un guión, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de otro, pero hay muchas cosas que no están preparadas, como ahora, por ejemplo, esto, y esto lo estaba pensando, hablando hoy precisamente con el señor Alexis, que está con nosotros en el canal de Telegram, de aquí le envío un saludo, que chico argentino, la mar de majo, y hostia, me ha hecho pensar un poco, digo, ¿por qué no? Vamos a comentar el tema, y os juro que Rodici lo puede confirmar y Rick también, que no tenía ni idea. De hecho, estaba Rodici con las noticias, he dicho, déjalo, no sigas, que voy a hacer yo la mía. Para eso he perdido el tiempo buscando 5 minutos de noticias. Sí. Aquí parece que nos lo preparamos mucho, que tampoco... No, pero además, no sé tú, yo por ejemplo, creo que es muy bonito cuando echas la vista atrás y ves los 10 años, claro, lo bueno es que queda constancia de esto, para bien y para mal. porque hemos dicho muchas gilipolleces y nos hemos equivocado mil veces. Pero cuando eso es bueno, eso es divertido. Sí, pero cuando miras atrás, dices, ves todos los programas y ya están montados, los puedes escuchar y echar la vista atrás y dices, qué buenos ratos hemos pasado. Y muchas veces en la vida piensas que hay buenos ratos, ¿no? Al final la vida son los recuerdos con los que te quedas. Pero los recuerdos con el tiempo, pues a veces quedan un poco borrosos, ¿no? A base de acumular muchos. Y lo bueno de esto es que están ahí esos recuerdos para poderlos revisitar y rememorar en cualquier momento. Y es muy bonito eso, ¿no? Recordar esas charlas tan amenas y que tan a gusto hacíamos y que tan bien nos lo pasamos hablando, ¿no? Y recuerdas esos momentos de cuando nos reímos, de cuando uno es el idiota, ¿no? Y cuando miras atrás y ves todos esos programas, coño, hasta te alegras de haberlo hecho. Y dices, mira, queda constancia de lo bien que nos lo hemos pasado y cómo hemos disfrutado. Sí, sí. Yo recuerdo en momentos, sobre todo, claro, cuando éramos... ahora porque lo decimos por medios personales, pues somos pocos, pues decimos, son 10 años y en 10 años pues es normal que la gente haga sus cosas, la gente que entra al programa, gente que se va, es normal, es muy complicado tener alguien haciendo lo mismo durante mucho tiempo, porque digo, nos gusta, y es evidente que todos hemos tenido nuestros momentos, nuestros altibajos, hay gente que me sabe fatal que no esté con nosotros, hay gente que la verdad es que no en ningún momento digo o pienso que podamos tener nuestros más, nuestros menos con las personas, y lo digo de corazón, a mí yo no siento que nadie que haya estado en mi podcast y que se haya ido allá piense, hostia, por fin me lo he quitado de encima. Troleos aparte, yo creo que todo el mundo que está en mi podcast, quien más que menos, ha aportado bastante al programa, y escuchando la programas atrás, a veces no me duele, pero sí digo, hostia, me molaría hacer un programa otra vez juntos. Sabemos que han pasado muchas cosas, que evidentemente la gente pues eso va y viene, que hay cosas que hay que sí, mirar para adelante, no mirar para atrás, pero sí que es verdad que yo es algo que no sé, que no tengo ningún reparo en decirlo, hostia, todo el mundo que ha estado en The Podcast, ahora no quiero olvidarme de nadie, pero está Guillermo, está Secaramonde, está Alons, está Anur, estaba DJ Calle, estaba Wallace MacGregor, José Jabalí, Robert Blázquez que hace poco mucho que no entra, pero esperemos que pueda venir más pronto que tarde, está Juno y creo que no me dejó a nadie. Dani Gamer Hollow, perfecto. Eso, Gamer Hollow. Gamer Hollow. John, la verdad es que... bueno, lo que dices, no, como no hay trampa ni cartón en el programa, claro. de que hagamos coñas forzadas ni no hacemos nada, ya lo habéis visto, toda esta gente cuando ha estado con nosotros se lo ha pasado igual de bien, nos hemos pasado igual de bien con ellos, por eso, porque estábamos todos a gusto. Correcto. Y luego, pues lo que decimos, la gente pues tiene su vida, hay que continuar hacia adelante, hay momentos que no se puede coordinar con el programa y cosas también, evidentemente, que tampoco vamos a comentar en público. Pero yo lo digo, yo echando la vista atrás, lo miro y digo, joder, la que hemos liado ha sido menina, en algún que otro caso, la que hemos liado ha sido importante. Y yo con eso me quedo ya y estoy contento, estoy orgulloso. Sí, es para estar orgulloso. Y esta última temporada, que a veces es bueno, ya cuando va pasando más el tiempo, ¿no? Quizá te sorprende menos, porque ya la cosa va como un poquito para abajo, porque pues a veces cuesta más mantener las cosas. Pero al final, cuando nos quedamos y hacemos una grabación divertida, se te olvida todo, como por ejemplo la semana pasada, con Ricky entrando ahí a lo loco. No veas cómo disfruté editando eso para que quedara todo guay. Volví a poner, como ya por ejemplo lo de la SADA se arregló, volví a poner música de los programas de cada juego. Y lo disfruté muchísimo otra vez, algo que hacía tiempo que no disfrutaba tanto editando un programa. Entonces, bueno, vas haciendo cosas y, por ejemplo, este año, la novedad del Telegram, de tener a los oyentes ahí, pues, quieras que no, pues a mí me anima, ¿sabes? Veo que está esa gente, cuando tienes ese feedback y toda esa gente ahí hablando todos los días, pues es coño, pues vamos a... Es como un punto de motivación extra y no sé, a ver cómo vamos a ir adelante, pero a mí por lo menos, no sé a ti, me motiva todo eso a decir, y aprovecho para deciros, cabrones, entrad, coño, entrad, que hace no puede ser que antes, que los podcasts eran tan minoritarios, entrenamos más visitas y ahora no entran ni Dios, ¿qué pasa? ¿Que no hay huevos? ¿Que no hay huevos? Sí, sí. No, es que vamos a acabar haciendo monólogos, tú, o sea, ¿quién entra hoy? Pues mira, entro yo tengo el monólogo este y ya está, y la semana que viene entra el otro. Saben a que... Exacto. Pero no, yo lo digo, yo sé que este programa puede quedar un poco aburrido, en plan de, hostia, parad ya, vuelos de bolleta. Pero sí que es verdad que bueno, yo Ahora que está la cosa un pelín más calmada, que ahora vuelve otra vez con todo. Recordemos que tenemos, sin ir más lejos, en nada tenemos Death Stranding, por ejemplo, un juego que para bien o para mal va a estar en boca de mucha gente. Yo ya lo aviso que me lo voy a comprar el día 1, o sea, es que lo tengo clarísimo, clarinete, que me lo voy a comprar el día 0, porque como no sabemos lo que es como un, puede ser como el famoso este que lo dije, No Man's Sky. Puede ser una pasada o puede ser una putísima mierda. Entonces, una pasada en cualquier caso, para bien o para mal. Sí, exacto, una pasada de bien, una pasada de mal. Entonces yo lo voy a pillar y hablaremos de videojuegos, no os preocupéis, y tenemos muchísimo contenido, muchísima historia que dar. Pero quería hacer este pequeño parón, simplemente hacer este parón introspectivo, ahora que, aprovechando que estábamos los tres mosqueteros, como decía Ruidichi antes, y echar un poco la vista atrás y decir, joder, pues no está mal, ¿no? No acaba de, no está mal. De hecho, mira, te iba a decir, podemos hacer un bonus track, ¿sabes? Y decirle, ¿qué pasa, Sir Chad? A ver, hazle la pregunta a Sir Chad, así un poco resumida. O sea, Sir Chad también, que la tontería, pero Sir Chad, hablando de cómo entró la gente, este cabrón entró por el foro. O sea, entró porque teníamos nuestro foro, ese que tanto nos metemos con él, que hubo un tiempo que teníamos foro. Y muy activo, ¿eh? Estaba muy activo, bien. ¿Qué estuvo? ¿Medio año? Hasta que nos jodieron, me acuerdo que un año, no estuvo más. Sí, un año, sí, pero durante ese año, coño, estaba... Sí, hubo se mascaba ahí la gente, y este entró por eso, en plan... Este entró ahí a tope. Que junto con, creo que los dos fueron los más activos, sin duda alguna, desde aquí también un saludo a Obi Morán. Porque él también, sí, creo que está muy, muy metido en el foro, y ellos dos los conocimos por el foro. A Obi Morán y Señora, que tuvimos el placer de que vinieran a Barcelona y estar con ellos, y bueno, una pasada de gente. Pues digo, que yo no... Bueno, gente, espera, que les envío un saludo, que les he visto yo este fin de semana que está en Madrid, que cada vez que voy les saludo, que son... Claro. Bueno, madre mía. Un abrazo a los dos, y enhorabuena, Obi, que vas a ser padre otra vez, que lo digo aquí. ¡No jodas! Por aquí, sí, otra vez vas a ser padre. ¡Hostia, qué cabrón, cómo se lo tenía callado! ¡Qué bueno! Pues mira, si antes hablamos, pues eso, o sea, ya solo con eso, con el conocer a esta gente, estas maravillosas personas, y yo no me retraigo de nada. Quizá del Sitchat este de los cojones, que no dicen nada ni le peguen, pero... Son unos hijos de puta. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué ha pasado? Hijo putas, ¿estáis solos? Sí. ¿No ha entrado Rikis? Sí, ha entrado, ha estado 20 y pico minutos que se tenía que ir. ¿Y seguís grabando? Sí, pero ya esto ya no vale. Lo cortaremos. Sí, ya, luego lo cortamos. ¡Una mierda! Muy bien. ¿Tal como a todo? Pues mal, la verdad que mal, bastante mal. ¿Y eso? Hombre, he perdido la llave, la cartera, he perdido todo. Pues mira, de líos. Joder. Se te ha caído mientras ibas por la autopista en la moto. Claro, ahí está el problema. No puedes recuperar una mierda. No. Que vas como locos, os vais como locos los motoristas. Bueno, sí. Ahí ha trabajado rodilla al suelo, ha golpeado, la se ha caído el bolsillo y al mancornar ha roto. Sí, rodilla al suelo no, adoquín a cabeza ha sido, estilo catalán. El conflict. No sé cómo se dice conflicto, pero me gusta el conflict. ¿Qué dices? Que te quería trolear, pero que no, que es que estamos aún grabando, esto es Indie Podcast aún. Está muy bien eso, muy bien, pues mira, estoy con Amoriki en todo lo que comenta. En todo, absolutamente en todo. Estábamos hablando de que el Barça es el mejor club del mundo, o sea, que te estás sumando a eso. Efectivamente, y lo es. No puedo decir que sea el mejor club de España, porque como no quiere pertenecer a España... He dicho del mundo, Charlie. Del mundo, claro, por eso, extranjero. Por eso no puedo decir de España, porque claro, como no quieres decir español... A español. Nada, hemos hecho un programa retrospectivo, ahora que estás en los últimos minutos... comentando no, un poquito. No me interesa nada de lo que estáis hablando. Mañana sale Borderlands 2 para VR en PC. O sea, podéis ir a la mierda. Hostia. Estamos en el retrospectivo, no me interesa, pero voy a jugar Borderlands 2. ¿Tú ves ahí la ironía? En VR. Borderlands 2. No han puesto el precio, sale mañana, no han puesto el precio. A lo mejor no lo ponen para que, ¿sabes? Para que nos asustemos, pero bueno. Pero ya ha salido el ha salido ya el trailer de Star Wars. Decían que salía hoy, ¿no? Sale cuando salga Borderlands 2, sale. Yo estoy esperando, si no nos lo ha pasado Obi por Obi, hola, otra vez saludos. No nos lo ha pasado por el WhatsApp, por el Telegram, es que aún no ha salido. Es verdad. Obi Moran. El señor Obi Moran. Obi Moran. No, el acento, el acent en la O. Es Obi-Wan y ya está. Obi-Wan, sí, correcto. Pues Charlie, nada, o sea, es una retrospectiva rápida. Sí. ¿Qué tal estos 10 años, bueno, 8 años tuyos aguantándonos? Hasta la punta de la polla. O sea, creo que queda claro y manifiesto porque he venido hasta ahora esperando que no hubiese nadie en el podcast y entro y hay dos uno vale grabando. O sea, es que... De hecho, ha tirado la cartera posta por culo. Claro. O sea, entre esto y Steam, mi cartera tiembla, ¿sabes? Pero has perdido mucha pasta, ¿no? ¿En serio? No, de pasta cero. O sea, lo busqué 120 pavos que tenía que ingresar. Los he ingresado esta mañana mi padre en el banco. Menos mal, porque si no hubieran sido 120 euros más de pérdida. El problema está que... ya que estoy aquí, bueno, voy a hablar de mi libro, ¿vale? Le digo a la DGT que muchísimas gracias a la página de la DGT de España y a la DGT en general. Estoy entrando ahora mismo en directo. Bueno, en directo. Ojo, riguroso directo. Ojo, directo en el podcast, ¿eh? Y entramos, se emite cuando salga, pero bueno. Y decimos, oficina. Da igual, va a pasar lo mismo, ya te lo digo yo, porque va a estar estos días. Dice, oficina donde deseas solicitar la cita para renovar, bueno, para pedir de nuevo el puto carnet de conducir, que estamos en el siglo XXI, pero no se puede pedir de manera telemática. No. Tiene que ser presencial, pero solo hay una jefatura en Madrid, ¿vale? En la calle Arturo Soria. Dice, oficina donde se cita la cita, Madrid. Tipo de trámite. Tienes varias opciones. Renovación de permiso de conducción de suelo en Europea, no soy yo. Canje de permiso de conducción, no soy yo. Canje de permiso de conducción europeo, tampoco. O trámites de oficina, que trámites de oficina es donde va todo el saco de la mierda, o sea, el resto, ¿no? Tú le pinchas a trámites de oficina, le dices continua y te dice, oh, el horario de atención al cliente está completo para los próximos días. Inténtelo más tarde. Si sigues insistiendo, te aparece un bonito mensaje que te dice, estamos recibiendo un número muy elevado de accesos que no nos permiten procesar tu petición. Por favor, inténtalo de nuevo pasados unos minutos. Es decir, a ver, hijos de puta, si no se puede ir de manera presencial y no dejéis de coger una puta cita por internet, ¿qué queréis que hagamos? O sea, es que... Pues venga a denunciar eso también, que la DGT da asco. Los servidores de la DGT están como los del Diablo 3 en día de salida. Exacto, no, como los ratones. Peor, porque los servidores de la DGT llevan así desde que salió Diablo 3. ¿Sabes, o sea, que así 10 años. Sabes que por decir eso ahora van a ir a tu casa policías con porra, ¿no? A pegarte. Va a venir Pere Navarro, que parece es Arturo Pérez Reverte, pero de garrafón, ¿sabes? Hostia. Pues nada, aquí ya veis, hoy se ha hablado todo menos de videojuegos. Bueno, sí, ahora hablando en serio, la verdad que estos 8 años ha estado muy bien. Sinceramente, me he divertido mucho. Y espero seguir divirtiéndome con todos los miembros del podcast. Miembros, miembras y miembros. Todos los miembros. Lo dices, vamos, con lo todos digo los yo. Miembros del miembro, claro, claro. Los miembros del podcast, claro. No homo. Con todos los miembros. David, el no homo. Comerte una buena polla de vez en cuando no te hace ser gay. David, el no homo. El no homo. Pues nada. Esto es el Indie Podcast de hoy. O sea, hoy esos. Como programa es una mierda, lo sé, pero como retrospectiva, pues también se da mierda. No nos olvidemos. Hoy dice, el programa de hoy es una mierda, como si el resto fueran aquí la panacea, ¿sabes? No, pero bueno, lo que decíamos al principio, que es que grabamos porque nos divertimos grabando, que, sí. Que si nos escuchan luego, mira, si os gusta, y si no, nos lo decís por el Telegram o los comentarios, que nos ha gustado. O que sí, que no, oye, que resulta que a lo mejor es que ahora es cuando le gusta a la gente. Claro, mira, ahora es cuando le gusta a la gente, o sea, tócate los huevos, sí. ¿Sabes? Espera, ya estoy. Es el sálvame del sálvame del podcast. Sí, hay que hacer un jugones. Hostia. ¿Sabes? El chili podcast. Pero para eso tenemos que rebajar nuestro nivel intelectual bastante, ¿eh? Que mira que lo tenemos bajo, pero hay que bajarlo mucho más. Yo no quiero contestarte así de golpe, pero. Pero bueno. ¿Cómo puedes decir eso? Y si no, desmiéntemelo. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí se chala ha llegado para dar la toda mierda. Me gusta el programa de hoy, sí, hasta estos 3 minutos. He venido a cagarme en la DGT y ya me queda a gusto. Adiós, muy buenas. No, pero cuando lo sientes en tus carreras ya dices, a ver, cabrones, que quiero una cita para ir a hacer cola. O sea, quiero una cita para ir a hacer cola a la DGT. O sea, no quiero una cita, ya no quiero que me deis el carnet otra vez, ¿vale? Quiero poder ir a hacer una puta cola. Dejadme de hacer cola, por favor. Dejadle, a ver, señores de la DGT, por favor, dejadle ir a hacer cola. No dejéis hacerle el trámite, pero dejadle hacer cola. Dejarse. Yo creo que vas más rápido si te vas a recorrer todos los kilómetros en moto a pata buscando la cartera que antes pidiéndose la DGT. Pues seguramente, sí. Sí, sí, tal cual. Pues sí, yo tengo ganas de dejaros ya y mandaros a tomar por culo porque tengo el Return to Castle Wolfenstein y hablo del original, bueno, original, hablo del 2000, de 90, 2000, sí, 2001 juega, creo que es, sí, sí. Que he encontrado un mod, o sea, totalmente legal, para jugarlo con las armas cambiadas, o sea, actualizadas, HD y tal, que dices, vale, venga, hasta luego, Que el cabrón es largo de cojones, pásamelo. Pásamelo. Te paso el mod. Estoy con el extra de la Astral Chain, que cada vez hay más y más y más chungas y... Bueno, y el que también me ha dado un vicio que te cagas, el Horizon, tío. Llevo, pero no te exagero, 46-50 horas. Me estoy haciendo la expansión. Bueno, yo estoy aliado con sede.dgt.co.chaval. Tengo ahí una de horas, me estoy sacando todos los logros. Tengo ahí 46 horas mínimo, ¿sabes? Y las que te quedan te disfrute. Sí, DLCs y demás, y update, llévame. DGT DLC, exacto. DGT DLC, antes de DLC, ¿sabes? OGT DLC. Sacarte el platino es conseguir el carne. O sea, poca broma, perdona, volviendo un poquito al tema de antes, he descubierto, me encanta la opción de que te deja la Play de enchufarte, claro, eso como los de PC, lo llevamos haciendo desde que el PC es PC, que es enchufarnos la música cuando queremos, como queremos y donde queremos, ¿sabes? Cuando cualquier juego, y eso de poder poner la Spotify mientras estás jugando, tío, para mí es la puta panacea, y llevo una viciada, no sé por qué me ha venido últimamente con Bowie, con David Bowie, y llevo toda la discografía que es, no sé si... 400 canciones, o sea, te mueres. Y el Horizon, o sea, tengo una mezcla de Horizon y Bowie que es espectacular. Un gritón de discos. Perdona, pero eso con la Xbox 360 ya se podía hacer. Ya, bueno, el PC en el 98 ya también ya se podía hacer. Sí, Spotify, sí. Pero que dices de las consolas, digo, perdona, pero la 360 sí, no, ya. No, coño, con Spotify no, pero te ponías el reproductor de un Windows Media Player y también te ponías a jugar. Metías el MP3, ya toma por culo. Madre mía, qué joven eres, tío. Metías el puto disquete 3.5. Yo me acuerdo de jugar al Doom Shardware, ¿vale? Que no tenía música, la versión Shardware. Y me acuerdo de jugar con Revolver, tío. Me ponía discos de Revolver para jugar al Doom, al primero. ¿No venía la edición Shareware? ¿No venía con música? No venía con música, tío. Era una edición recortada, claro. Bueno, sí, pero estaba el primer nivel, que luego era comprarte... Bueno, el primer capítulo, correcto. Bueno, no, sin música, tío. Yo recuerdo, por ejemplo, el Alien vs Predator, el del 99, el de Rebellion, que ese te venía con dos discos, que era el juego original, ¿vale? Y el segundo disco era el de la banda sonora, que lo pusieron un disco aparte por temas de espacio. Yo lo tuve pirata y lo tenía sin música, claro. Claro, pero es que era un juego que podías jugar pirata. Claro, la putada o lo que quizá no cayeron es que tú, si tenías que poner eso de el juego y poner luego el disco de audio, podías jugar al juego sin CD. Por lo tanto, me acuerdo yo que podías jugar tranquila. Mi tío lo tenía original, me lo dejó, yo lo tenía jugado en mi casa. Y claro, no necesitaba el CD porque no te requería de ello. Y era una locura, tú, jugar al Alien vs Predator sin CD. Luego yo me acuerdo de jugar el juego en mi casa y pasar miedo, con el puto título del Alien vs Predator, el primero, tío. Era bestial. La parte de Merlin era bestial. Era el mejor, era el mejor. Predator, sí. y Alien estaban bien, no estaban mal. Pero el Marine era el mejor. El Marine era impresionante. Claro, yo venía ya del de la Jaguar, que dices, bueno, ya la cosa cambia un poco, pero... La tensión de aquel juego, me acuerdo yo que, hostias, estamos hablando de hace, cuidado, 20 años, ¿eh? Fue el 99, correcto, 20 años. Bueno, y he de decir también que he jugado recientemente al Alien vs Predator 2, que el 1 fue la novedad para entendernos, pero el 2 fue la historia tan bien hilada, la verdad es que... Y gráficamente era bueno, ¿eh? Gráficamente era un portento, creo que era 2003, 2004, y la verdad es que era una pasada. Además, estaba muy bien porque las historias del Alien, el Predator y el Marine se interconectaban. Entonces, lo que tú veías por un lado, como Marine... Luego era más tarde o más pronto con el Predator, por ejemplo. Y la verdad es que estaba muy, muy bien hilado. Luego vino la expansión del Primal Hunt, creo que era una putísima mierda. Perdón, pero es que era una putísima y no tenías por dónde cogerlo. Pero la verdad es que el juego original de Alien vs Predator 2 es espectacular. Qué lástima que las películas sean una mierda. Sí, la última de Predator, bueno, luego me lo comentaste. Y hace como un mes y medio la vi. Y a ver, si te la tomas como una película cómica, te lo pasas bien. Sí, porque realmente es una comedia. Te lo pasas bien. Ahora bien, como quieres darle un punto más serio a la película o más sangriento, digamos, de acción, la película sigue siendo un chiste. O sea, es una película cómica. Yo la vi en casa, te digo, y tengo que decir que. Porque me dijiste eso y me la tomé como eso, como una película. Bueno, voy a verla porque va a ser una película de cachondeo. Y efectivamente, si la tomas como una película, como una comedia, y bien, como la tomes como algo más serio, la has cagado. Y yo con esto creo que ya voy a terminar por mi parte, y es que yo ya me tomé una película muy en serio. Dije, me acuerdo salir del cine, bueno, salí del cine hiper mega cabreado con Alien Isolation, Alien Covenant, perdón. Ah. En Alien Isolation fue un juegazo. No, pero ya me pasó años más atrás, cuando salió al cine la película de Max Payne. Que yo salía, entré al cine. Me acuerdo que estaba en la universidad y no sé cuánta gente convencí, dos o tres personas, bueno, al margen de mis amigos. Que viene Terminator, cuidado. De venir al cine a ver Max Payne. Y yo me acuerdo decir, ¿pero qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué puta mierda es esta? Salí del cine y dije, nunca más, el hype me vuelve a superar. Y ojo que el actor principal, cuidado. Mark Wahlberg. Es que, tío, o sea, lo tenía todo la película, pero sí, se llenaron una mierda. Pero claro, si la hicieron, no habían jugado al juego. Exacto. Creo que me jugó una partida encima. Cogieron la ambientación y listo, ya está. Hicieron la acción Shareware. Jugaron el primer capítulo. Porque sí, es que sí. El primer capítulo, o sea, el malo es Jack Lupino. Y no es el malo del juego. Es. No voy a decir quién es, aunque ya lleva. Tiene que vieron al primo de uno jugando y dijo, mira, ya está. Sí. Lo tenemos. Sí. Vieron al primo del Ricky jugando y dijeron, hace un análisis de aquí una película. Que además, en el librote de Max Payne, el original, detrás del todo, ponía. Claro, estamos hablando de un juego del 99, creo que también Max Payne. Creo que es del 98, 99. O anterior, es. ¿No? No, tiene que ser más tarde, porque es después de Matrix, es el 2000. Porque debe ser del 99-2000, más o menos. Porque recuerdo que fue justo pasado Matrix, o al poco de Matrix. Es del 2001. Entonces, me acuerdo que ponía detrás del libreto. Remedy está hablando o está intentando llevar a la gran pantalla la historia de Max Payne. Y yo me acuerdo de niño en plan, ¡hola, qué pasada! Y cuando ves lo que realmente es, que dices, no, por favor. O sea, 7 años más tarde y salió lo que salió, y dije, no puede ser. O sea, una cosa que está tan bien hecha en el juego, para mí una de las mejores historias del mundo del videojuego, y sigo pensando que es para mí una de las mejores en el cine noir, cine negro y demás, para mí de las mejores historias. Y fácil de llevar al cine, por cómo está en el formato del juego. Claro, es que solo tienes que plasmarlo, ya está, es que ya tienes la historia hecha, no tienes que hacer, si, como otras películas que dices, hostia, búscate un guión a tal, no, esta ya lo tienes todo, es que era solo hacerlo en carne y hueso, punto. Y no lo pudieron haber hecho más peor, tío. Que además el Jim Bravura, que es un tío gordo, bajo y blanco, y ponen a Ludacris, tío. Ponen al puto Ludacris como Jim Bravura, que dices, hostia puta. O sea, que me encanta Ludacris, ¿eh? Pero no lo pongas como Jim Bravura. Hostia puta. Bueno, vamos a dejar el tema, que si no ya me cago. No, sí, que coges el micro y no lo sueltas para cagarte. Hasta Charles lo has espantado, que se ha ido. Fíjate, es verdad. Bueno, decía a la gente que volveremos con más juegos, eso sí, porque tú has hecho el del Kojima de las narices, pero sale el Luigi's Mansion, que le tengo muchas ganas, sale el Pokémon, que le tengo muchas ganas, sale el nuevo de Star Wars, que le tengo muchísimas ganas. El Fallen Order, ¿cuándo sale el Fallen Order? El mes que viene, si no me equivoco, a mediados también. En noviembre, o sea, en noviembre vamos a flipar. A morir, le tengo que elegir, o sea. Vamos a tener que hacer, os vamos a tener muchos programas, porque es que vais a flipar con la cantidad de contenido que vamos a tener. Efectivamente, así que nada, uno de descanso y volvemos cargaditos. Ahora la idea es esperar que venga Charlie y que salude, o que den por culo y lo cortamos aquí y ya está. Yo cortaba aquí, ¿no? Yo igual, cortaba aquí también. Igual que ha entrado se ha ido, ¿no? Exacto. Pues nada, señores, ha sido un placer. Espero que no os resulte muy pesado este programa. Yo me lo he pasado, bueno, yo y creo que nosotros nos lo hemos pasado bien haciéndolo. Sí. Charlie se ha caído como se le ha caído la cartera. Exacto, se ha caído al igual. Y a lo tonto, llevamos una hora de programa. Toma Express, este es un Express. Podemos, pues sí, se me ha hecho rápido, sí. Sí, podemos bautizarlo como el Express más tranquilo. Sí, Express descafeinado. Exacto. Pues bueno, a ver si la semana... perdón, os tengo que contar una cosa. Yo no voy ya, a... Ya está presumiendo. Yo voy a intentar hacer algo, a ver, os digo, me voy a Nueva York, bueno, creo que ya lo sabéis, algunos, no lo repito, me voy a Nueva York, gracias señora, y me voy a ir a la Nintendo Store, la única que hay en todo el mundo, que no sé si son de dos plantas, pero es que encima la tengo al lado del hotel. O sea, ¿qué vas? Sí, es que te lo juro, no, Rudy, no es broma. Cuando estaba con mi colega en Pilar mirando desde el aeropuerto del Fitzgerald hasta el Kimberly, hasta el hotel donde voy a estar, y pasamos por la puta delante de la Nintendo Store y dije, no puedes, este es el destino. Ahí está la Nintendo Store. Nada, intentaré hacer un, no sé, vídeos y demás, a ver un si Nintendo puedo. Un Nintendo Direct, lo habíamos dicho. Un Nintendo Direct, exacto. Un Nintendo Direct, nunca mejor dicho. Y a ver si podemos hacer alguna cosa, alguna gilipollez, porque ya digo, yo no voy a estar en una o dos semanas, así que me ausento estos días, voy a coger unas vacaciones de todo, que también lo necesito para volver también cargado a la vuelta. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos, en especial a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros miembros del podcast, nuestros exmiembros y exmiembras del podcast, y la verdad es que es un placer haber hecho esto con vosotros. ¿Que continuamos? Guay, ¿que no continuamos? Yo me doy por satisfecho, tampoco os asustemos, simplemente que con todo lo que llevamos de trajín, yo estoy contento. ¿Ready? Más mil. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo y nos vemos. Hasta luego. Adiós.